Internet Podcast Radio. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. ¿Dónde está mi chico? Joder, los putos cascos de todos los colores. ¡Coño! Todo lo que está ahí en el Sky. Agüita. A ver, ¿qué pasa, Carla? Hola, ¿qué pasa, hombre? Aquí estoy, macho. ¿Qué pasa, caliente? Aquí estoy. Por favor, ayúdame a salir de aquí del armario, tío, que me queda encajado. Y yo lo que quiero es que esta gente me firme un autógrafo o algo, hombre. Eso sí, que estamos aquí en el camerino de Internet. Y esos ruidos, y ¿qué haces tú aquí, Carlos? Y Tomás, pues no. Mira Tomás ahí también. Hola. Y Tomás con esa voz así como de Darth Vader. ¿Esto qué? Ay, mi cabeza. Carlos, y tú, sal del armario. Digo que no puedo, que me quedo aquí encajado entre una muñeca de goma que me encontré aquí. Y yo creo que con la Navidad me he puesto un poquito más gordo. Pero mira, ¿tú me puedes firmar algunas cositas, chicos? ¿Sí? Ah, va a firmarte un autógrafo. Pero espérate, que sea la muñeca del Trubar que le regalaste. Exactamente, está un poquito usada, ya está fringosa, me parece. A ver, vaya, firmate un autógrafo. Ay, con la emoción, con los nervios que estamos en el camerino, que vamos a ir al escenario. Y espérate, que esto termina aquí, Fer. Mira, el compañero de Tomás en enclave. ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué haces tú también, camerino? No sé, esto parece el camerino, el camarote de los hermanos Mars. Ahí, la ilusión ahí. La ilusión ahí. A ver, Carlos, a ver. Tú, Carlos, deja de meterme el pie en la boca, tío. Tío, pero sí, sal, que este camerino es muy pequeño. Claro. Niño, estamos aquí como que en postura. A ver, ¿quién le pone la pierna encima, Carlos? A ver. Macho, pero ¿me va a firmar la foto ya o no? O mira que el concierto va a empezar ya, hombre. ¿Pero qué foto? Coño, pues hazte una foto y me la manda por el Gmail y me la firma. Ah, que pensé que decía la foto de otro compañero. Calla, tío, calla. Fran, puedo ser tu peor pesadilla. Igualmente a vosotros, Internet. Mira, ese es el feo, ese es Tomás. Pero a ver, oye, que tenemos que ir al concierto, muñeca, que nos van a escuchar las gatas, nos van a escuchar las chicas y todo. Actuar, oye, eso, como si fuéramos un grupo de música famoso. Pero bueno, os tendréis que vestir antes, ¿no? Porque estáis en calzoncillo todavía, pero bueno, ¿qué hacéis así todavía? Ah, sí, claro, ¿verdad? Que estamos ahí con... Mira, ¿no te gusta el tanguita? Hombre, tiene el culo un poco lleno de pelo, pero bueno. ¡Ay, contra la pared! Pelo. No, pegadito a la pared, oye, a ver. Ya lo dijo Fer, mariconada la justa, ¿eh? Con dicho con los otros respetos, ¿eh? Dicho con todo respeto, que aquí siempre se habla con respeto. Eso. Oye, ¿y a aquí ver? No hay comida, macho. Ay, coño, que de verdad, no hay catering aquí en el camerino, pero es que aquí nunca hay nada, ¿eh? Esto no, sin aquí, catering. No hay ni vergüenza, Carlos. Y gente famosa como ustedes, no ponga el catering, esto es un poquito vergonzoso, ¿eh? Es que el truba este gasta menos. Que no, Sastre Tarzán, decía chiquito. Tiene menos detalle que un Seat Panda, vaya. Ay, a ver, que Tomás está callado. Tomás, ¿qué estás haciendo por ahí con los ruidos? Planeando gobernar el mundo. Más que nada. Pero bueno, planeando gobernar el mundo. Este es ahí, el Rafa Osuna, y él quiere gobernar el mundo ahora, tío. Ah, coño, yo estaba pensando en algo más feo que estaba haciendo Tomás, pero bueno. Con Fernando. Sabotearte, eso lo puedo hacer en cualquier momento. Oye, mira cómo está. Es que cada vez que ahora está con su Mac y ahora está maquero total. Sí, está como un viejo rockero. Voy a saltar el trono de Carlos. Está el tío insoportable que tiene Mackinton, macho. Se va a convertir en el nuevo George Lucas del podcast. Oh. Ahí estamos, el George Lucas, oye. Es lo que tiene aquí, pues eso sí, compañero. Un saludito friki final. Que la fuerza nos acompañe, que no sea ir al váter, sino que la fuerza nos acompañe. Algo así. Sí, para inspirarnos para el concierto, ¿eh? Venga, yo quiero chillar eso también, ¿eh? Ya se empiezan a llamar por ahí, ¿eh? Venga, que ya nos reclaman. Eso, que nos vamos, que nos fuimos. Venga, eso, compañeros. Pues gracias, estamos emocionados de que hayan estado aquí. Así que eso, que la fuerza os acompañe a todos. Vamos a apoyar. Que la fuerza acompañe. Mucha mierda, mucha mierda. Hala, que os den. Venga. Que os den por... Venga. Venga, chao, Feo, Carlos, Fer. Dios, vamos al escenario, venga. Suerte. Venga, y suerte. Mucha vamos, mierda. Vamos para allá. Toma, ¿no tienes una puerta ahí o algo? Sonido de puerta. Toma un efecto de puerta, hijo. Venga, venga. Que parezcan los profesionales ahí. ¿Cómo? Un efecto de puerta. Que cierre o que abra. Sí. ¿Cómo es que...? Ya está, ya cerrado. Eso. Eso es una puerta, cojones. Eso es una puerta. Sentamos esto como puerta. El tiempo que se nos va. Venga, el escenario, vamos. Venga, vamos, vamos ahí. Venga, gracias, chicos. Ahí vamos. El despertador. Ahí vamos. Concierto. Desconcierto. Inter, al bajo con la guitarra de tenis. Ned, a la guitarra eléctrica con la raqueta de tenis. Fran Trujillo, batería de portátil y teclado de PC. Música de Green Druid, descargada de Date a Conocer. Suficiente para ti. Y ahora con 40 tienes prisa por volver a todo lo que yo fui. ¿Cuánto tiempo sin hablarnos? Si todo bien por aquí, ¿cómo estás tú? No esperaba tu llamada. Dime un sitio y nos tomamos un café. Vivo en el mismo barrio, sigo con mi gente y ellos siempre están ahí. No he prosperado mucho y mi coche está muy viejo, pero he vivido feliz. ¡Dale, cañale! ¡Ahí esa guitarra! ¡Wow! Me asmea muy alto, pero lo que sube baja, me has mojado a mí también. ¿Qué te pasa en los ojos? Y mírame a la cara, me escuecen a mí también. No has tenido mucha suerte, a mí tampoco me ha ido demasiado bien. Podría haber sido distinto, pero si es la vida, ¿qué se le va a hacer? ¡Dale! Y si quieres lo intentamos, ya no va a ser lo mismo y yo no quiero seguir. Cada uno por su lado, todo es cuestión de tiempo, no hay nada más que decir. ¡Vamos, yeah! Oh. ¡Dale, neta, caña! ¡Vamos, esos pelos arriba y abajo, la caja negra! Y ahora te lamentas porque antes yo no era suficiente para ti. Y ahora con 40 tienes prisa por volver a todo lo que yo fui. ¡Vamos allá, caña! ¡Ahí, dalo todo, vamos! ¡Vamos, vamos, ahí, venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenos días, tardes, noches al barrio! Bienvenidos al podcast 18 de 2008, llamado Concierto desconcierto. Desde Tenerife, Canarias, España, pues aquí están los chicos del barrio. Y quien te habla, Fran Trujillo, aquí en... En Inter. Inet Podcast Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí estamos, eso, que el nombre del equipo que hacemos posible Interinet, con nuestro productor general, José Jiménez. ¡Ay, el Josito! Y que este podcast tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. O sea que te lo puedes comer en libertad, pero reparte algo, Pues eso, que aquí estamos, que llegamos a la mayoría de edad en formato podcast, celebrando el año nuevo con un cierto desconcierto, ¿no? Para los cuatro gatos escuchas de Interinet. Pues eso, aquí estamos y bueno, que yo creo que lo mejor es seguir para adelante, que nos cueste ahí un poquito. Vamos a dejarte con la compañera Helical. Ay, que se me va bien el nombre de Helical. Ay, ay, ay. Y su pataca minuta. Que canta y lo hace mejor que nosotros. Que cumplió los 18 también ya hace más tiempo que nosotros. O por lo menos cuando estamos grabando esto ahora en febrero. Sí, ya va por el 19 ahora. Y muchos más patacas minutas. Te dejamos con ella y volvemos. Hay un cortito enseguida aquí en... ¿Concierto? ¡Desconcierto! Por cierto, esto que estás escuchando es un podcast. ¿Que no sabes lo que es un podcast? Pues te lo cuento. Bueno, no, mejor te lo canto. Navegando por internet, una pataca, navegando por internet, una pataca, yo encontré. Al preguntarle lo que es, soy un podcast, al preguntarle lo que es RSS, es MP3. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos, mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Pataca Minuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. Interinet Podcast Radio. Con la música de Rod Coslow, No Dalom, recordándote que nuestra primera canción de la caja negra de Ahora te lamentas, descargada desde Jamendo, pero al final daremos los créditos, ahora nos liamos, pero con esta musiquita de piano que ahí suena, que ha sido tan protagonista desde que la conocimos con nuestro compañero y amigo Emerson Quevedo. Llegamos a esta parte del concierto, a nuestra sección de cumpleaños. Que teníamos pendiente, ¿no, chicos? Pendiente cumpleaños por ahí, ¿no, Ned? Sí, sí, teníamos ya pendiente felicitar a varios compañeros y amigos que claro, con las fechas que hemos tratado de publicar, pues se nos ha ido ahí acumulando. Pues eso, teníamos a Carelia, que le enviamos ahí un beso. Ahí un beso grandote. A Sonia Blanco. A la dama de Blanco, ahí un besote también por el cumple. Al compañero del escribano. Que tenemos también la celebración de que ha vuelto con el Codescat. Ahí te lo dejaremos al final de este concierto. Ahí, ahí, escribano, ahí, dando caña. Eso ahí, ahí, con caña. Ahí. El pergamino, ahí, en formato podcast, el pergamino digital. Ahí, ya, ya, me pierdo, pero ahí está. El hombre de... que no es un podcast de cine, cinéfilo. Ahí, exactamente, cinéfilo, que cumplía también años ahí. Le mandamos ahí un abrazo. a Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, ay, ay, ay, en mi cabeza. Ay, Rodrigo, que anda por ahí ya de nuevo escuchando podcast otra vez. Vamos a ver si lo recuperamos ahí. Otro abrazo para él. Al Javier Romero. Ay, al friki, al más friki, eso. Al más friki, compañero podcastero Javier Romero. Otro abrazo para él también. Y ahí adelante con el podcast de Soliloquio. Ahí está haciendo ruido. Y alguien que queda por ahí, que es un tal Fran Trujillo, que también le cayeron años, ¿no? Bueno, eso ya. A ti no te mandamos ni abrazo, ni beso, ni nada, ¿eh? Así que no. También le cayeron años y unos buenos cuantos ya, ¿eh? Sí, ya van. Bueno, mejor ni contarlo, ¿no? Ya vamos a ver, bueno, me cayeron 36. ¿Eh? Tampoco son ni muchos ni pocos. Estamos ya en la edad ahí intermedia, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues nosotros cállate, hay un poco aquí en el concierto que nos vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Vamos allá. Pues mira, estamos ahí con una sección que estrenamos también en este concierto, que es la sección de Claudia, Se desnuda la piel, versión sonora. Sí, que se nos va a acabar la música y no llegamos. Pues ahí tenemos con los poemas de Claudia Contreras en voz. Pues le hemos pedido a Claudia que si nos prestaba unos poemas para, en este caso, un poema para felicitar el cumpleaños un poquito a todos, ¿no? A Fran Trujillo incluido. Así que con eso te dejamos ya con ese poema. Sí, antes de más rollos y más puñetas, te dejamos ya con el poema de Claudia Contreras, Se desnuda la piel. El poema se llama De vida, de muerte. Lo escribí el 5 de noviembre de este año, conmemorando mi propio cumpleaños y también los días de muertos que se celebraban. Dice así: celebraré la vida abrazando a la muerte. Compartiremos el pan, dulce cuerpo en beso vivo acariciar. Disolveré amarguras en tu dulzura de chocolate. Compañera mía, dame tu serenidad, tu infinita misericordia. En tu día, en mi día, un ramo de flores de muerto nos regalaré. Mira qué hermoso papel picado, es tu día de sonreír. Para ti, la mesa está puesta. Firmemos la paz por hoy. Por hoy, abrázame sin lastimar. En este poema, que no se deben explicar los poemas, pero bueno, quise reflejar un poco lo que se siente de festejar en días de estos, que son de asueto porque se celebran a los muertos, y sin embargo tomarlo con el humor del mexicano, que ve a la muerte como parte de su entorno y parte de la idiosincrasia con la que vivimos desde que nacemos. Espero te guste como lo leí, porque yo no le llamo a declamar. Y bueno, esperemos que el podproducer me permita grabarlo, porque me está haciendo la vida cansada. Cuídate mucho. Saludos a los chicos. Internet, un beso para ustedes. Fran, dáselos, no sé. No te lo quedes tú. Bye. Blog Se desnuda la piel. Poemas escritos piel adentro, paridos piel afuera. Por Claudia Contreras. Thank you. Pues continuamos aquí en el concierto desconcierto. Y teníamos ese poema de Claudia que nos dejaba. Un besote enorme para Clau. Y que se lo conseguimos nosotros, ¿eh? Porque, oye, son unas chicas, pues, ¿eh? Vamos a ver si nos vamos a pelear por las mujeres, ¿eh? Que esto después genera mal rollo. Bueno, a ver, oye, que estamos en un concierto. No, vamos a ver. Claudia la conozco yo. Y es amiga mía. Ya, bueno, es amiga de todos, ¿no? Vamos a ver. A ver qué nos ponemos, ¿eh? Bueno, a ver. Qué bueno, vamos a seguir ahí. A ver. Vamos a ver. Sí, pero tú lo que te tienes es que casar, no con Claudia, porque no vas a ser la infeliz a Claudia, ¿no? Sino buscarte a alguien. Sí, para que nos den paz a nosotros. Hombre, que creo que nunca beberé ni fumaré tanto para eso, pero bueno, vamos a ver. ¿Seguimos entonces o qué? Vamos a seguir, eso, con respeto. Venga, aquí estamos. ¡Concierto, desconcierto! ¡Dale para arriba! Bueno, pues estamos aquí en esta parte. Que eso, que íbamos a tocar la Super Bowl del fútbol americano, pero no pudo ser. Costaba muy caro, mucha pasta y... Y no teníamos ahí posibilidades de hacer. Pero bueno, ya que no hemos podido tocar en el concierto de la Super Bowl, y que lo seguro que lo hizo muy bien Tom Petty y los Rompecorazones, ¿no? Que tocaron allí. Exactamente, seguro. Y pues hemos tocado en un local en el barrio de Internet, ¿no? Que nos han dejado por ahí. Y vamos a seguir con esto, que no sé si ya se puede llamar concierto, ¿qué? Porque ahí están, ¿no? Eso. Vamos a ver. Déjate de tanto palique, vamos a seguir para adelante. Venga, paramos, vale, like, y seguimos aquí con el concierto de concierto. Gracias por ahí estar. Venga, gracias a todos los gatos. La gata. ¡Miau! Feliz Navidad. Hola, somos en clave. Feliz Navidad. Si te aburren los podcasts de fútbol y quieres vivir el deporte rey de otra manera, pues eso, que puedes escucharnos en www.enclavefutbol.com/podcast. Otra manera de vivir el fútbol. Pues ahí tenías la promo de nuestro otro hermano Tomás, el feo, con su enclave fútbol ahí con Fernando haciendo ruido, y que está ahí también de vuelta pegando fuerte en este año. Y nada, mandarle eso, un abrazote a Tomás, el feo, y ahí por supuesto la promo grabado por ese pedazo de máquina que es el Carlos Calvente, ¿eh? Cómo me gusta Carlos Calvente, qué tío más cómodo, ¿eh? Qué pedazo de tío. Pues bueno, vamos a ver si logramos nosotros aquí seguir, porque bueno, nuestra primera canción ha sido un poquito de protesta en general, como nosotros nos gusta hacer, sin ponerle en particular a nadie, porque aunque piensas en algunas personas de hace años, amores pasados de hace muchos años, pero bueno, que tampoco vale la pena venganza ni nada, sino un poco de protesta. Ahora sí, vamos a ver si llegamos a ello, que se nos joda otra vez aquí el tiempo, tenemos que parar por aquí para la laica y la musiquita, porque vamos también con este tema en especial, chicos. Pues dedicada a todas las gatas y gatos del podcast de Interinet. Esto es una canción homenaje de No Replay, el grupo descargado desde Jamendo, y que se titula Las cosas que me gusta que te gusten. Pues eso, un pequeño homenaje a nuestra pequeña pero gran afición por estar ahí y por soportarnos. Vamos allá con ella, a ver si lo conseguimos. Va por las gatas. Por los gatos. Va por todos allí, por todas. Vamos allá. La luz azul no molesta. Mirar las soluciones, las canciones lentas. El hoy por hoy, la serie B. El arte incontinente y el hincarte el diente. Las derrotas dulces, los villanos cutres. Las armonías rotas desquiciantes. Las cruzadas yermas y las medias tintas. ¡Vamos! No sé esconder las cosas que me gusta que te gusten. Cómo influyes en mi manera de hacer. No se olvida las cosas que me gusta que te gusten. Aunque pasa el tiempo no dejas de estar cerca de mí. La voz del mar persevera. Los perros vagabundos, tres profundos sueños. Volver a ser ingenuidad. Algún día no sé esconder cosas que me gusta que te guste. No sé esconder cosas que me gusta que te guste. No, no sé esconder las cosas que me gusta que te gusten. Cómo influyes en mi manera de hacer. No sé olvidar las cosas que me gusta que te gusten. Aunque pasa el tiempo no dejas de estar cerca de mí. Equivocándolo como siempre, ¿no? Si no, no seríamos interinés. Venga. Venga todos, vamos gatos, gatas, venga. Todo con nosotros ahora. Vamos, venga. Ahí, esa oreja. Esa pose, venga. Vamos, Ned. Ahí, sobito, sobito. Acaricia la guitarra ahí. Vamos. Vamos, ahí, venga, vamos, venga. Dale. Dale ahí, venga, vamos allá. Vamos, vamos. Va por todo. Gracias por estar ahí, venga, ahí. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Dime que esto no es tan raro. Con lo friki que somos. Gracias, gracias. 69 millones de podcast de Yo Gordo. 69 millones de podcast de Yo Gordo. Nos ha tocado el mejor gordo. Carlos, estimado Calvente, feliz año, oyentes y family de Yo Gordo, ¿no? Internet Podcast Radio. Los gallos. Tito. Los gallos. Bueno, y ya finalizamos este concierto con la sintonía que escuchabas de Francisco Medina. Le mandamos aquí un abrazo. Ahí un abrazote a Fran. Y aquí estamos eso que... Gracias. Lo sabemos hacer peor. Eso, lo sabemos hacer peor. Estaba yo aquí bebiendo agua. Bueno, vamos a beber agua, pero este agua está... Ay, ¿qué este agua es? Espérate, deja, pon un poquito ahí la, eso detrás también. Sí, porque si no... Estaba yo... Este agua, y no lo digo por insulto, ¿no? Sino de, debe ser francesa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque sabe a agua de Antier, ¿no? Sí, a ser francesa. Qué odio, ¿ver? Es que siempre Inter con tus cosas, ¿eh? Claro, sabe... El agua sabe vieja, ¿no? Sabe hace un par de días o tres, ¿no? No. Como diría el compañero J.R. Remora, no ganamos para susto aquí, que no ganamos ni para agua, ¿eh? Sí, efectivamente. Y bueno, y precisamente eso, con lo que no ganamos, que no se gana nada en los podcasts desde España, pero que ahí seguiremos. Ahí seguiremos en la medida de lo que podamos haciendo ruido con nuestros retrasos al publicar. Vamos a no prometer nada porque si no es peor. Pero que Interinés, de momento apostamos por no rendirnos, aguantar esta marea alta, como isleños que somos, a esperar que baje la marea algún día y que se pueda, no sabremos algún día vivir del podcasting porque difícil es, pero porque siempre hay que buscar creer, pienso en poder, por lo menos... conseguir cosas con haciendo lo que te gusta. En Interinet digo, vamos a seguir haciendo nuestras tonterías y bueno, hasta que aguante lo que sea. A ver, decirte con eso que Concierto Desconcierto es un título inspirado en el grupo español de Los Secretos, un grupo nacido en Madrid, España, en la época de los 80, de la movida madrileña, y que hizo un trabajo musical en su día que se llamó Concierto Sentido. Te dejaremos ahí un enlace o liga a Los Secretos. Y recordarte eso, ¿no? Que la música fue descargada de Jamendo y Date a Conocer. El futuro de la música es Internet. Ahí está, efectivamente. Teníamos eso, La Caja Negra, con Y Ahora Te Lamentas, No Replay, Las Cosas Que Me Gusta, Que Te Gusten, Rock Oslo, con su nota Alone, Nunca Solo, el tema transmitido, y Nunca Solo esperamos estar aquí siempre con la compañía de ustedes. Nosotros, pues eso, nos vamos a ir recogiendo, a ver, ¿Cómo teníamos preparado ahí? Vamos a mirar por aquí porque yo me pierdo. Siempre te has perdido, mija, que es que eso es típico en ti. Pues agradecer, muchas gracias por soportarnos, por esperar si esta descarga. Y eso, y que les dejaremos al final, como siempre, haremos un final dedicado ahí a un compañero que se lo merece también, a otro también que se lo merece al final de las tomas falsas que también ha habido, con nuestro compañero que nos ha ayudado en el previo, como ha sido Tomás el Feo, Fernando el Bueno y Carlos Calvente el Malo, como la película de Clint Eastwood, el Feo, el Bueno y el Malo, o en el orden que era. Y después le dejaremos, como siempre, escuchando un podcast mejor. Un podcast mejor de el hermano de Tomás, el escribano, que ha vuelto, como decíamos al principio, y que te dejaremos un rato de escucha para si quieres pasar y dar la oportunidad de escucharlo, si no lo conoces, en el Codescast, en su podcast que ya ha vuelto. Y ya digo, te lo dejaremos al final, después de las tomas falsas. Y en esta despedida queríamos, después del dip, a ver, que ahí bajamos un poquito el sonido al público, que si no, ok, gracias. Y tenemos ahí lo que te comentábamos, la despedida de este concierto, que se lo merece también el compañero Ernesto. El compañero Ernesto Bañuelos, del el podcast que nos tocó en el intercambio podcastero organizado por PIM Podcast. Un saludo a los compañeros de PIM. Y que ahí está con su Belbor Escucha, que le tocó el marrón. Le tocó. Vaya, híjole, es lo que le tocó, ¿eh? Hacer, y que lo hizo fenomenal. Que estamos orgullosísimos de la versión mexicana de Interinet, que puedes escucharlo ahí en Belbor Escucha. Y como decíamos, que por lo menos, que si quieres también, decimos que no te obligamos a escuchar nada. Si quieres dar la oportunidad de escuchar los podcasts de Belbor Escucha, que cómo nos cuenta la música, y que por lo menos eso, se merece, como casi todos, una oportunidad de ser escuchado y valorado su labor, ¿no? Y que nos canta, y que les vamos a dejar con ese cántico que nos hizo en su momento ya, y que lo puedes escuchar entero desde su sitio de Belbor Escucha, el compañero Ernesto. Pues eso, mandarle un abrazote a Ernesto, nosotros nos despedimos y qué más cosas, ¿no? Exactamente, más que Ernesto se encargará ya de decir el dial de Interinet en Internet y la dirección de correo, ¿no? Le dejamos a él ese curro, ¿no? Exactamente, estamos ahí. Y eso, nosotros nos vamos a eso ya, a la despedida ya, ¿no? Sí, pues eso, venga. Gracias, cuatro gatos y gatos. Ah, que tenemos otra gata, ¿eh? Más localizada. Se llama Sisi, desde España. Y ahí la conocíamos ahí por lo aburrido, ¿no? Un besote para Sisi y gracias por escucharnos, ¿eh? Exactamente, recuerden eso, que sin ustedes al otro lado de la escucha, ¿qué coño hacemos aquí? Efectivamente, dicho siempre con cariño. ¡Nos escuchamos! A la luz del sol y de luz del Carmen, un besazo. Exactamente. Y a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. Un abrazo y un beso friki. Muchas gracias. Gracias de verdad, en nombre de todos los que hacemos posible Interinet. Chao. Besote. Y un beso a la madre que nos parió. Bueno, pues pues vamos a despedirnos, pero vamos a despedirnos a nuestro estilo, ¿no, Anet? Bueno, me parece muy buena idea. ¿Y cuál es nuestro estilo? Pues nuestro estilo es... ¿cantando? Claro, cantando. Vamos a cantar una canción de nuestra propia inspiración. Va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Los muchachos del barrio nos despedimos. No sin antes agradecer su atención. Deseamos que hayan pasado un buen rato y que hayan querido escucharnos más. Estaremos siempre disponibles en nuestra super dirección. Escriban con pluma o en su Twitter, Delicious o lo que tengan pa' bookmarks. www.interinet.com www.interinet.com. Los esperamos en el barrio y esperamos sus comentarios con mucha emoción a interinet@gmail.com. Y por último queremos desearles muy feliz año nuevo, próspero y felicidad. Y además, te meto el mensaje. No, a mí no me metas nada, ¿eh? Tú tranquilito. Carlos, le das huevo a todo. ¿Mejor con el polvorón o qué? Ya me lo he hincado, dos o tres polvorones. Oye, son de dieta, vaya. Polvorones light. Venga, a ver si grabamos ahí que se va a acordar Fer en mi familia. A ver, estoy enviando aquí mensaje. Fernando, dime. ¿Tú estás casado, cariño? ¿Qué va, hombre? Es que yo estoy muy solo últimamente. El maricón está casado, ¿eh? Mira que feo va a parecer que... Tú sabes que Carlos es una puta en eso, que no echa los teos a todos. Ay, a mí es que me gustan todos los hombres, hijo. De hecho, coño, como olvido que estamos en como la NASA, tío, en Vox. Perdón el lenguaje. Oye, con esto del altavoz es una putada, coño, porque nos puede escuchar de tu madre las burradas nuestras. Exactamente. Coño, avisa, tío, pónganse los cascos en un momento dado, pues si no... Que me tenéis cohibido, cojones. Carlos, pero ¿qué va a decir tu señora? Sí. Mira, ella está ya tengo la jugada. Mis cosas. Te joder. No. Espérate, que no tengo metido, que meto aquí a Fer en el chat. Eso. Fernando. Y pues vamos en el lugar... Coño, que no... ¿Grabamos o qué? Sí, vamos allá. ¿Te miras hacer por ya? Carlos. No, vea. No. Oye, no me llega el correo, ficha. No digas esas cosas. Bueno, pues vamos a ver si hacemos el simulacro de grabaciones. Fer, ¿te animas entonces? ¿De qué vais a hablar? ¿Qué vais a hacer? No, nada más que eso, que nosotros vamos a grabar un concierto, bueno, desconcierto de Año Nuevo, ¿no? Y entonces vamos a ir al camerino primero, antes de la actuación espectacular y brillante que va a arrasar todo internet y va a tirar abajo. O sea, tonta y sin vergüenza. A la línea editorial. Y claro, ¿no? Va a ser ahí una... tenemos dos canciones inéditas y todo, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Pero las otras son... Inéditísimas. Como que nadie se atreve a publicarlas. No, oye, que dos son canciones propias, ¿eh? Cortitas y tal. Así de malas son. Así de malas horas que será. Hombre, yo he tenido la excusa de que cantando los chicos, pues se disimula mejor. Y vamos a parecer serios. Tío, que nos estamos. Carlos, culo de nosotros. ¿Qué, te lavaste la boquita con el polvorón? ¿O con el polvorón ahí vas a...? No, ya la tengo aclarada. Tío, para que parezcamos profesionales. Venga, vale, pues la situación escénica sería esa. Esperar. Yo los voy a iniciar. Los chicos entran en el camerín. Pido permiso para. Fastidiar un poco. No tienes que pedir permiso, tú di lo que quieras. Vale, permiso. Yo digo, Fer, igual, los diálogos son libres. Yo nada más que los sitúo en escena. Ellos van al camerino antes de actuar y se encuentran con ustedes de repente ahí en el camerino. Los ocupas del camerino. A ver, ¿quieres que haga algún efecto de sala? A ver, ya me tomo un serio y se fue a lavar la boca, ¿eh? No, que estoy aquí esperando. ¿Eso qué coño es? Tío, que voy a poner ahí de fondo una película porno, tío. ¿Qué vais a hacer que Fernando se ahogue? ¿Qué está comiendo? ¿Se fue a lavar o se fue a tragando con el polvorón? ¡Carlos! ¡No, que yo estoy aquí! ¡Ah, coño! ¡No dice nada, tío! Sí, tío, que yo estoy el polvorón. Esperando. ¡Hola! Ah, pues venga. Venga, así logramos grabar ya. Yo llamo a los chicos ahora. Todos en posición, estos. Esto como el halcón milenario. Todos en posición. Vamos a pasar a la velocidad de la luz. ¿Son cosas mías, Fer, o Tomás está en un desfase? Está buscando todos los efectos que tiene el GarageBand y los que no, los encuentra también. Joder. Ay, ay, venga, Tomás, seriedad que vamos a grabar, ¿eh? No, déjate de descargar efectos. Venga, ahora. 17 y empezamos. A ver que Tomás nos va a dejar, mi mala grabación va a quedar para... 17. Vale, ¿ustedes pueden grabar ahí ustedes? Sí, ya está grabando, Fer. Vale. Pues voy a darle aquí a grabar. Grabando por aquí también. Vale. A ver lo que nos queda esto. A ver, el tiempo. Sí, claro. Esto no va a quedar, vamos. A ver. 40 minutos marca aquí ahora de mí también, para tener de referencia. Venga, pues ya sabes, entran los chicos. Y eso. No le va a saludar ni nada ahora, sino ya cuando entren en el camerino. Vamos, Fede. A ver. Venga, chicos, venga para acá, jodido. Venga, ya está. Joder, macho. El Tomás. Misión sabotaje cumplida. Tomás, eres un mamón. Venga, chicos, a recogerse, venga. Ya está, ya grabamos ya. ¡Venga! ¡Carlos! ¡Feo! ¡Fer! ¡Chaito, nos vemos! Venga, hasta luego. Chaito. ¿Qué pasa, Fer? Bueno, nosotros le damos con el Truba, que tenemos que seguir ahí, que tenga una película descargándose ahí porno por el P2P. Eso, ¿no? Vamos a ver la peli. Venga, chao. Bueno, diríamos que es una peli cultural en el podcast, claro. Me apunto. Venga, chao. Chao. Vale. Y Carlos, el mejor gordo que me cae, ¿eh? Eso era. Venga, chao. Chao. Venga, tío, lo atasco para acá, tío, que se pegan un rollo ahí. Que bueno, ya estamos para acá. ¿Ya está? ¿Ya grabaron entonces? No sé si habrá quedado mal, pero lo siento si ha quedado mal. A ver, ¿qué habrás hecho Tomás por ahí? Tomás es ¿cómo se llama? Un saboteador, cabrón. ¿No oísteis los efectos o qué? Claro que lo hemos oído. Sí. Pero capullo, te quedas callado. Yo soy el hombre de los efectos. Perdona. Vale, para la grabación y tírame el audio, Tomás, porfa. Tíraselo por ahí. Tomás. Ay. A ver. Está parando la grabación. Voy a poner feos y interines. Cierra la grabación. Ya estoy aquí. Esto es el Codex Cast número 20. Hola a todos, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos por fin, ya de una vez por todas, a un nuevo número del Codex Cast, el primer podcast en pergamino de alta definición. Si no sabes de qué va esto, es la primera vez que lo escuchas, te aconsejo que vayas una entrada más atrás en la web del podcast y te escuches el mensaje de bienvenida de la tercera temporada, más que nada por no repetirme más que el ajo. Si eres un oyente veterano, pues enhorabuena y muchas gracias por tu paciencia, porque la verdad os habéis ganado una medalla a pulso por esperar tanto. He notado que ha habido muchas descargas incluso del aviso de que volvía para la tercera temporada, lo cual me ha dejado muy contento porque es un auténtico gustazo saber que seguís ahí. En el momento de terminar este podcast, son las 9 de la noche. Hace mucho frío, pero bueno, no importa y eso es lo de menos. Estos son los contenidos que os tenemos preparados. Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio.